mal. Acechando una herida en tu mente, es que no hay salida y si la hay, te encuentras perdido al esperar, sentado solo en un rincón, temiendo perder la razón. Te vas dando cuenta de quién es más fuerte. Es que no es salida y si la hay, te encuentras perdido al esperar, sentado solo en un rincón, temiendo perder la razón. Está por ver, pensando es el fin, la última ocasión. Dime qué arma para la batalla prefieres esta vez. Si no hay Dios, cree en ti, yo rezo por los acechando una herida en tu mente.